Muy buenas tardes, bona tarda, arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas un nuevo martes más aquí a nuestra cita de encuentro semanal. Estás conectando con Berriozar Irratia, concretamente lo estás haciendo con la habitación del puerto. Y qué gustito es volver aquí todos los martes y estar acompañándoos pues 60 minutos con todos estos grandes temas reflexivos que traemos aquí a nuestro encuentro y a nuestra experiencia personal. Así que ya sabes que te puedes comunicar con nosotras, con el programa, a través de nuestras redes sociales. Búscanos, estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, tenemos un maravilloso hashtag que nos puede subir fotos y también contarnos pues todo aquello que te dé la más realísima gana. Pues ahí estés, desde donde estés, espero que estés ya cogiendo esa posición más cómoda, abriendo bien esas orejas, porque tenemos un temazo preparado para hoy, como siempre, la mejor música que suena en nuestra habitación. Así que estate atento y estate atenta, porque tema que te quema. Pues ya con todo casi preparado, simplemente te voy a compartir una súper reflexión que he encontrado hace unos días y que, oye, ha llamado mi atención. Y dice lo siguiente: cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empezarás a comprender que todo juicio es una gran confesión. Pues así, con esto empezamos y vamos que nos vamos, porque tenemos mucho recorrido que todavía hacer. Bueno, gente estupenda y maravillosa, esto va toda mecha porque así sin comerlo ni beberlo, pues cambiamos de mes y ya estamos en el 8 de febrero y como siempre, pues nuestra habitación dispuesta a ser transitada y con una vista maravillosísima a ese perfecto puerto que nos desprende calma, sabiduría y absoluta reflexión. Acogiéndonos a esta nueva cita, seguiremos adelante con un tema que nos va a acompañar a lo largo de los próximos minutos y que tiene mucho que ver con ese hacer y con ese no hacer, dos formas diferentes de posicionarnos que dan modelaje a nuestra vida y que sobre todo desatan una interminable lista de posibilidades de darnos cuenta que se esconde detrás de cada una de nuestras elecciones. Así que echando un poquito la carne al fuego, pues nada, estamos aquí con esta preparación para que te pongas a gusto, despliegues todas esas intenciones que siempre te acompaña y sobre todo pues que nos acompañes en este ratito a ritmo de nuestra maravillosa banda sonora de música y como siempre la mejor de las compañías para reflexionar sobre hacer o no hacer, porque esa es nuestra cuestión. ¡Qué bonita la más arriba, arriba, arriba y más arriba, y arriba eres la paloma que traiba, la paloma que traiba, ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Y 9 minutos pasan ya de las 8 de la tarde. Continuamos aquí en directo en la habitación del puerto. Estás escuchando Berriozar Irratia. Seguramente que lo estás haciendo a través de la 100.8, si no, pues a través de nuestra radio en streaming, pinchando en nuestro enlace y continuando, pues a gustísimo, este programa que tenemos preparado para este 8 de febrero del 2022. Y seguimos con nuestro proceso de cavilación para hacer nuestra primera parada en este gran tema de hoy. Y comenzaremos con ese hacer, esa acción que invita a la realización de una actividad, un movimiento o una tarea. Y es que, queridas y queridos, a lo largo del día hacemos interminables tareas, muchas de ellas porque nos da la gana y otras más que las anteriores porque debemos de hacerlas, por cumplir o por atajar las normas establecidas. El hacer puede ser ejecutado en el mundo laboral, donde la obediencia prima ante la libertad. ¿Por qué? Porque debemos complacer lo que se determina por la autoridad, esos límites jerárquicos que definen cómo hacer, dónde hacer y qué tienes que realizar para poder alcanzar el objetivo que desean para ti. Actuamos para conservar nuestros puestos de trabajo, para alimentar nuestro más maravilloso ego y, sobre todo, para olvidarnos en muchas de las ocasiones de cuál era nuestra ilusión inicial. Pero si vamos fuera del mundo laboral, que es donde tenemos mayores mandatos, encontramos otro abanico de posibilidades, por ejemplo, en nuestras vidas sociales, formativas, deportivas, y es que, de una forma u otra, buscamos los mejores planes, los más intensos, hacer por hacer, sociabilidad, contra más gente mejor, viajes, contra más lejos mejor, y cursos, cuanto más largos y más suculentos, mejor agrandarán nuestro currículum. Cuento más mejor porque muchas veces somos seres activos y productivos y nos encanta estar en ese lado, pero por otras tantas de ellas es que nos estamos acogiendo a esta sociedad capitalista que nos hace un mensaje de productividad masiva y que la cogemos para ser parte de todo eso que determinan como forma de funcionamiento activo, bonito, responsable, sin atender y entender algo muy importante. ¿Qué es? Y yo, en realidad, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿A qué ritmo? ¿Con quién? ¿Y para qué? Heavy, this vomit on his sweat already. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now, everybody's joking now. The clock's run out, time's up over blouse. Snap back to reality, oh, the goes gravity. Oh, the goes gravity choke. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his old back's that he's broke. Don't matter. He knows that, but he's broke his old strap. That he knows when he goes back to his mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this whole rhapsody. Go capture this moment and hope it don't pass him. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only got one shot, do not miss a chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. Through this hole that is gaping, this world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. I know my life is foreign for superstardoms. Close to postmortem, it only grows hotter, only grows hotter. He blows us all over, his hoses all on him. Coast to coast shows he's known as a globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father, he goes home and barely knows his own daughter. Hold your nose, cause it goes cold water. His hoes don't want to know. Always cold product. And they moved on to the next smoke. Who flows and knows dope and so not a soap. The soap opera is holding on foes. I suppose it's all pointed, but the beat goes on to dum dum dum. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only got one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only got one shot, do not. This opportunity comes once in a lifetime. You better. things, I'ma change what you call rage. Had this motherfucking roof off like two dogs cage. I was clean in the beginning, the mood all changed, but I've been chewed up, spit out, mood all stayed. But I kept rhyming, step right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All this pain inside, amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and it's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and they're getting even harder. Trying to feed a one of my seed, the sweetest son. I cut up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another day or more not has gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot before I end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Whoa, mom, I love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot, so here I go. This is my shot. Monte Carlo, sì. Bueno, y qué a gustito que estamos aquí en el cobijo de la habitación, ya sabes, el lugar perfecto para que te despliegues, para que estés en tu máxima comodidad y sobre todo para que atiendas y entiendas qué es lo que necesitas y qué es lo que tú realmente quieres y puedes ser. Y mientras estás ahí cogiendo la postura adecuada y abriendo bien esas maravillosas orejas que tienes, pues seguimos adelante con nuestro proceso de reflexión de esta tarde de hoy. Y llegamos a nuestro momento, a ese no hacer, que se dice de aquella acción que limita, que estanca la posibilidad de realizar un movimiento, una tarea o una acción muy concreta y muy definida. Y es que en muchas ocasiones, pues oye, pues no nos apetecen hacer algunas cositas que tenemos planteadas para nuestra vida, ni tampoco nos apetece estar sociales ni mantenernos en una actividad extrema, sobredimensionada y que nos lleva a ese delirio que necesitamos descansar. Y a veces no hacemos porque elegimos el descanso, porque estamos hartas de todo eso, de todo ese movimiento desmesurado del día a día, porque queremos estar en soledad, en silencio, sin gente alrededor y con toda la valía que tenemos dentro de nuestro mundo interior, porque no nos apetece relacionarnos y porque no nos apetece estar en ese contacto directo con los y las demás. Y el no hacer, pues tampoco significa que sea algo improductivo, simplemente es una parte que forma parte de la vida y que tampoco tiene por qué acogerse siempre a la tristeza o a la arrogancia. No hacer puede estar considerado también como un acto de rebeldía y un acto de reivindicación, pero también un acto de respeto propio, porque respetar ese momento en el que te encuentras, porque estás atendiendo y entendiendo lo que te pasa dentro y porque no siempre estamos preparadas ni con la actitud de estar en productividad masiva y excesiva. Y desde aquí, pues yo te voy a invitar a reflexionar sobre algo que te puede venir bien en este momento. Y es que, ¿dónde te posicionas más? ¿En el hacer o el no hacer? Y si no haces, ¿qué es lo que sucede? ¿El látigo pierde el control y te va fustigando? ¿Y en ese hacer, para qué? ¿Porque realmente lo quieres o porque tienes que ser una productividad masiva dentro de esta sociedad? Reflexiónalo, piénsalo y dale una vuelta para llegar a tu propia conclusión dentro de tu habitación. Està qui se passa i gent d'anesquena li un tan gent i així de la tanza i gent s'arritana. Servait i gusteko adubi falta dire la cots de cuento que n'era leana. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva tu. Irratikoa gantziere mititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltsan zeudela kontua kokatu gabiak. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zailadugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, askatu. Sarri, sarri, sarri, piba doaz. Sarri, sarri, sarri, hankakalera. Sarri, sarri, sarri, sarri, bafletatik kristo martxalabi. Sarri, sarri, sarri, sarri, piba doaz. Sarri, sarri, sarri, ospakalea. Sarri, sarri, sarri, sarri, bafletatik. Bueno, y media hora que ha pasado ya desde las 8 de la tarde y mis ojos empiezan a hacer chiribitas cada vez que leo uno de vuestros mensajes. Me encanta leeros y saber pues que estáis ahí y que también tenéis vuestras parcelitas reflexivas abiertas, así que vamos, que nos vamos. Hemos recibido mensajaco de Itziar, que nos escribe desde Mendillorri, que nos cuenta pues que oye, que ella está en ese modo de hacer de forma demasiado activa, que a veces no lo repiensa ni lo piensa, que está por hacer, por hacer, por hacer, y que de tanto en cuanto, pues oye, necesita también descansar y poder equilibrarse. Así que, Itziar, pues date tu tiempo de desconnecting y sobre todo piensa si todo lo que haces es lo que realmente quieres hacer. Y también tenemos a Miquel, que nos escribe desde este maravilloso pueblo de Berriozar y nos cuenta que él pues muchas veces está también en ese hacer, hacer por hacer y muchas veces sin darse cuenta qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Así que está atendiendo al programa para equilibrar ese cuerpo y esa mente y determinar, pues oye, qué es lo que realmente le apetece. Pues nada, es que ricasco por vuestros mensajes y al resto que estáis ahí, pues oye, que ya estáis tardando esos deditos que empiecen a moverse para deleitarnos con vuestras reflexiones sobre el hacer o el no hacer o qué pasa con vuestra vida y con todo lo que en ella pues tiene que acontecer. Y claro que sí, que llegamos a nuestra sección Perdidas en la habitación, pues que se nos va pasando el tiempo mientras nos perdemos y sobre todo pues nos encontramos y nos reencontramos una y otra vez para que, pues oye, hagamos de nuestra vida un acto maravilloso de ser vivida. Y en este día de hoy, en el que estamos pues conectando con esta parcela de la vida entre el exceso de hacer o a veces la falta del hacer, pues bueno, tenemos que darnos cuenta que en nuestras habitaciones, en cada uno de nuestros rinconcitos de ellas, pues nos debatimos y nos batimos entre todas esas posibilidades, hacer o no hacer, como formas de gestión y sobre todo de autogestión. Hay momentos de la vida, momentos de la semana, del mes, del año, en el que necesitamos estar en modo productivo, constructivo, movernos, conseguir, porque queremos, porque tenemos una necesidad propia y porque estamos a gustico y con la energía suficiente para, oye, caminar a un ritmo, pues, oye, a gustísimo. Y otras tantas veces, pues quizás nos centramos en ese no hacer como también una forma de operar, conectando pues con esa filosofía de vida italiana del Dolce Far Niente, que significa ese no hacer nada. Porque no hacer nada también tiene beneficios para el cuerpo y para la mente, porque no hacer nada también es mucho, y en esa introspección, en esa conciencia y en esa experimentación personal, que ese no hacer pues también nos conecta. Y porque de vez en cuando, pues oye, también tenemos que darle una vuelta a esa idea de producción masiva, de hacer sin sentir qué es lo que se desea de verdad. Pero lo que está claro en esta tarde de hoy es que todo en su justa medida, pues tiene el condimento perfecto para hacer una suculenta cena para el resto de personas y sobre todo para uno mismo o una misma, porque es una forma de vivir sin excesos y en esa acción controlada, pues que nos pueda llevar a poder tener una vida con más sentido de vivirla y sobre todo con más disfrute de las experiencias que tengamos. Así que lo más importante es encontrar ese equilibrio que lo vas a poder tener si te preguntas de una forma sincera y en un momento de tu vida que puedas tener equilibrio, pues ¿para qué hacer todo lo que haces o por qué no hacer cosas que a veces están de más? Así que conecta contigo. Mira lo que estás haciendo, cuáles son esos excesos, cuáles son a veces esas inapetencias que se prolongan demasiado y intenta regularte, sobre todo defenderte y entenderte, porque lo que tu ser quiera al final será lo que determine tu valía y sobre todo tu energía. Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todos. Esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia, siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Arranque sin más, ya a ver qué me diste después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, ya a ver qué me diste después. Soy payaso, me tiemblan los pies y a su lado me dicen que estoy de colorío. Empiezo a besar, ya ver que me diste después. Soy cretino, me tiemblan los pies y a su lado. puesto a pensar. Ya a ver qué me diste después. Y acércate y ya verás que no sé cómo hacerlo peor. Despacito pero normal. Ya a ver qué me diste después. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. Ya a ver qué me diste después. Soy payaso, me tiemblan los pies. Y a su lado me dicen que estoy descolorido, inquieto a besar. Ya a ver qué me diste después. Soy cretino, me tiemblan los pies. Y a su lado me dicen que estoy descolorido, a pensar. Ya a ver qué me diste después. Sos payaso, me tiemblan los pies. Y a su lado me diste que estoy desconocido, empiezo a pensar. Ya a ver qué me diste después. Me diste después. Ya ves que me diste después. Me diste después. Ya ves. Ya ve que me diste después. Ya ve, ya ve. Soy payaso, soy cretino. Continuem aquí en nuestra habitación del puerto, que estoy aquí asomadita a la ventana y veo que todo está en esa absoluta calma con todos esos barcos que me encantan, que están ahí descansando porque en algún momento, pues oye, se van a disponer de nuevo a surcar los mares para encontrar sus destinos dentro de todas las posibilidades que pueden llegar a encontrar. Y entre todos estos barcos, haceres y deshaceres, seguimos dándole forma a este nuestro programa de hoy del 8 de febrero y continuamos con nuestra sección, que llegamos a ella, nuestro rinconcito de esas pelis y de esas series que nos acompañan en el día a día y sobre todo nos permiten desconectar muchas veces del hacer. Porque qué bonito es sentir ese momento maravilloso en el que tu cabeza se para de todo el exceso de estímulos que hemos tenido a lo largo de nuestra jornada vital y conectamos con ese absoluto encefalograma plano. Vamos a lo que vamos y así pues estamos un ratico desconecting y connecting con una misma o con el nada, que de vez en cuando también está guay transitarlo y sentirlo. Y a mí que me encanta poder recomendarte algo, pues todavía me encanta más cuando a mí me lo recomiendan y yo lo traslado. Así que hemos recibido un mensajito por el Facebook de una chica, de Marta, que nos habla de una película que vio hace no mucho tiempo y que le gustó mucho. Y que, oye, pues que le traía recuerdos de este programa, de una manera u otra, de ese hacer o no hacer. Y hoy, pues os lo vamos a contar. Pues Marta nos cuenta la película Alegría, una película que se estrena en diciembre del 2021, o sea que está reciente, 105 minutos de duración y es una película española. ¿De qué trata este maravilloso film? Pues nos trata de Alegría, que es una mujer que vive un poquito de espaldas a las raíces judías y de su familia, pero desde que se muda a Melilla, pues a una casa familiar, las cosas, pues poquito a poco, se van complicando una miqueta más. ¿Y por qué se complican? Porque su sobrina se casa y allá pues se muda toda la family para celebrar el evento. Y entonces, pues bueno, pues desde ahí surgen muchas aventuras y desventuras. Y sobre todo, nos ofrece una mezcla increíble de lo que son las diferentes culturas que allá van transitando y esas religiones marroquí, cristiana y judía, pues que hoy se van entremezclando y que pues van dando forma a una serie de posibilidades muy maravillosas de mano de las mujeres que protagonizan Alegría. Y sobre todo lo que está guay de la peli, que yo también la vi hace no mucho, pues que todas estas mujeres, porque principalmente la mayor parte son ellas, se debaten en ese hacer y ser lo que se espera de ellas o elegir vivir no haciendo, pero siendo a su manera lo que desean para su propia existencia y proceso personal. Pues un potente contexto cultural y un aprendizaje personal, emocional, pues también contextual del ambiente, y una peli pues que os recomendamos desde aquí poder ver y sobre todo disfrutarla muchísimo. Pues así como Marta nos cuenta esto, pues tú también me puedes contar todo eso que te tragas a través de las diferentes posibilidades que nos ofrecen a día de hoy, pues las diferentes series y plataformas digitales. Así que escríbemelo y cuéntame qué es lo que te permite a ti llevarte a ese no hacer o a ese hacer visual que te desconecta y te conecta simplemente contigo misma o contigo mismo. Bye. Seguimos dando pasitos dentro de nuestro programa de hoy. Llega nuestro momento de Desconnecting Respiration. Vamos que nos vamos, porque esos cuerpos serranos se tienen que limpiar. Así que, como todas las semanas, buscamos un lugar tranquilito en el que podamos estirarnos nuestro cuerpo. Dale forma, estíralo, sobre todo que dolencias, dale un poquito de cuidado, de masaje, y comienza a llenarte de aire por adentro. Inspira y expira y deja que el aire vaya limpiando, que entre por tu nariz y que salga por tu nariz, para calmar tu estado y que todo eso haga que te conectes aquí y ahora y nos escuches con toda la atención que tanto te mereces. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais. Y mientras estamos en ese proceso de conectar, a ver qué partes están un poco más contracturadas, qué partes necesitan soltarse y qué tipo de respiración vamos llegando a calmar, pues vamos a intentar seguir adelante con nuestro bagaje y con nuestro proceso creativo, creatividad personal tan necesaria para vivir como para existir. Mira. Y hemos dado muchas vueltas en estos últimos tiempos y la semana pasada, pues nos quedábamos con ese momento del papel, ese papel que cogíamos o que has cogido a lo largo de algún minutito, unos minutos o más del tiempo que necesites, lo has cogido y has hecho con él aquello, pues estrujar, romper. ¿Qué ha pasado con tu papel? ¿Dónde está? ¿Lo puedes visualizar? ¿Puedes volver a él? Pues vamos a darle un poco de caña y vamos a ver qué pasa tras de él. Quizás está en un lugar que no recordabas o quizás tiene alguna forma que no eras consciente en su momento. Párate un momento, estate con él, míralo y siéntelo y sobre todo ponlo en una posición distinta, anímate o sin más, dale un color o dale una imagen que pueda llegar a tener. Intenta verlo de esa manera en la que la estructura cambia y en donde ese proceso creativo sigue adelante para reconstruir tu parte más personal. Déjalo donde quieras, donde sientas que es el momento y haz con él el cambio que necesite, si es que necesita algún cambio. Ese papel puede ser transportado a algún otro lugar y quizás no todo él. Puede que una sola parte pueda ser llevado a tu próxima creación. Es tu obra, es tu momento, decides lo que tú quieres hacer con él y sobre todo es una manera de construirte según lo que necesites en este momento. Hacer o no hacer con él, esa es un gran debate y cuestión. Simplemente vas a saber qué necesitas y vas a saber transportar allá donde tú quieras esa parte de tu propia creación. Quédate con ese momento, grábalo en tu propio imaginario constructivo y dale la forma, el entusiasmo, el color o la estructura que eso necesita. Sigue creando y sigue sobre todo sorprendiéndote, porque todo lo que diseñas se puede extrapolar al propio diseño de tu vida personal. Confiar, se olvida, respira. Pues nada, que llega nuestra Pink Panther y que llega el momento de tener que deciros agur, gero arte, nos vemos más pronto que tarde. Pues ha sido como siempre una semana más, placer absoluto estar aquí acompañándoos en estos minutitos en nuestro encuentro semanal en el cobijo de la habitación con el gran aroma de nuestro puerto y del mar. Qué ricasco por estar ahí, por acompañarnos, por escucharnos y por escribirnos, pues todos estos mensajes que nos han llegado en la tarde de hoy. Si te has dejado algo pendiente, pues te leo y la semana que viene compartimos. Que hagan o deshagan, hagan lo que les dé la gana, pero sobre todo plantéanse qué es lo que hacen y para y por qué lo hacen. Pues nada, que sean felices o infelices, que sean como puedan ser a lo largo de estos próximos días y el martes que viene, aquí un nuevo encuentro, una nueva cita. Espero que podamos abrir las puertas de la habitación y acoger esas entrevistas maravillosas que siempre nos hacen aprender un montón y mucho más. Pues nada, que un muso muy fuerte, que piacere molto grande, que nada, que vaya como pueda y que nos escuchamos más pronto que tarde. Mucho beribig, agur.